antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Frozen 2 es la película animada más taquillera de la historia. A casi un mes y medio de su estreno en cines, la cinta de Disney logró convertirse en el filme animado con mayor recaudación de la historia, al superar incluso a la primera entrega de 2013 con un estimado de $1.325 millones. También es la sexta producción de la compañía en superar la barrera de los $1,000 millones. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.